Están escuchando Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 783, grabado el lunes 24 de agosto del 2020. Comiquicos es el primer podcast producido y grabado en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos desde su casa a Tico Man. Hola, ¿qué tal? A pesar de que hay apertura económica en el país, también tenemos desde su casa a Joleo. Hola, esperando a los New Mutants. Y Brito Man desde su casa revisando que estemos todos seguros. Bueno, pues. Señoras y señores, lo dije fuera de orden, ¿verdad? No sé por qué. Sí, me sacaste de onda por eso, fíjate. Sí. No fue mi saludo tradicional. Es que la masita de Behavior me tiene aquí también a mí fuera de onda, porque la tengo bajo el domo protectivo. Protector. Ay, lo que estoy viendo son los domos. Los domos. Los fan domos que tiene ahí. Los dos domos que tiene ella. Fan double favorites. Es el Double D. Es un double DCs. El double DCs es lo que después de que estás con ella un rato. Es que es double C-cop. Y ella va a mover sus domos, los va a frotar en esta parte de los productores ejecutivos. If you know what I mean. Tu mito va a salir de ahí. Señoras y señores, la masita de Behavior está contenta y feliz porque tenemos productores ejecutivos en esta ocasión. Ellos son Iván de Dios Pérez, Jair Calderón, José Bilbao, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, el compadre Kiko y nuestro nuevo productor ejecutivo para todo el año y que se ha hecho también de su propio cassette, que muy pronto estaremos grabando para él. ¡Qué caballero es ese! Ya tenemos acá el cassette preparado para grabárselo. Y yo, va a ser un, yo creo que le hackearon la cuenta. Que ha pedido un cliente distinguido. Así que estaremos grabando este episodio próximamente y se lo enviaremos a él. Y después, si él quiere, lo suelta al aire para que la demás gente lo escuche. Si no, solo para él, va a ser exclusivo. Hacer su compañía en estos tiempos de pandemia. All right. Así que muchísimas gracias a la mesita de Behavior. Muchísimas gracias a Strider Spinal, quien van a estar escuchando de aquí por todo un año. Va a estar ahí de productor ejecutivo. Así que, y les recordamos, la promoción sigue. Visite comicicos.com, apriete el botoncito de donaciones. Si usted quiere un cassette también, entonces $50 y también lo hacemos productor ejecutivo por un año completo, además de tener usted un cassette suyo con el tema que usted quiere. Y si lo quiere de historias de terror, entonces es nada más $49.99. No, oferta de terror o Spider-Man. O Spider-Man. Sí, cabal. Sí, estamos generosos. Sí. Así somos nosotros, generosísimos. Señoras y señores, vamos a pasar al siguiente punto en este episodio. Tico Man, siempre te pregunto porque no sé si hay o hay box office. Fíjate que sí. Ah, pues entonces hay para. Creo que sí. A ver, Tico Man, ¿cuál es el box office esta semana? Pues la mayoría son así, no, está como mitad y mitad de las películas esas chiquitillas que solo los propios de la misma empresa la han visto. Y su mamá. Y re-releases y los papás, y los de papás. Películas clásicas. Y entonces, a ver, la número 5, Cutthroat City o Ciudad de Cortacuellos. Se hizo $143,000. Como la bichita. Esa sí, lleva $246,000 en su primer fin de semana. El número 4, The Goonies. Han relanzado la película The Goonies. Hizo $260,000. La original. Sí, la original, The Goonies. Wow. Y ya lleva $825,000 en su séptima semana de re-release. El número 3. Words on Bathroom Walls, o palabras en las paredes de los baños, que es literatura que te saca de aguas cuando estás ahí ocupado. Habla de la UCA, de la universidad donde estudiamos. Esa hizo $419,000 en su primer fin de semana. Número 2, esa la bajaron de la número 1 semana pasada. Esa es la película de SpongeBob, de Bob Esponja. Se la bajaron. Esa solo hizo $550,000 en su segundo fin de semana. Lleva 1,415,000 en 2 semanas acumuladas. Pero esa sí era nueva. Poquito para una película nueva animada. Saber cuánto les costó. Lo dice aquí. La número 1, la que desbancó a Bob Esponja, Unhinged. O sacado de las bisagras, ¿no? Esa hizo 4 millones. No sé de qué trata esta película. De bisagrado. Y una puerta. Ah, de un tipo que se le atraviesa una mujer en la carretera y le da road rage, le da así furia de la carretera. Uh-huh. Al parecer. No sé, muy interesante. Yeah. Y es con Russell Crowe. Okay. Mira, y mientras, ese es el número 1. Correcto. Ok, mira, mientras tanto en la China, el gran éxito el fin de semana fue Harry Potter. Harry Potter. Y la piedra filosofal. Los tres. La primera. La primera. La sacaron en 3D, 4K, 5F. 5G. 13 millones de dólares, con lo cual ayudó a tener el mejor ingreso desde el inicio de pandemia en cines allá. Oh, wow. Bueno, por cierto, del top 10, entonces la número 9, Back to the Future, o Volver al Futuro. La número 8 es Jurassic Park. La número 6 es El Imperio Contraataca. Así que va creciendo esta lista de box office. All right. Ya parece chivo. Así una semana normal. Entonces nosotros avanzamos porque también tenemos para ustedes. Estas son noticias, pero no relacionadas al evento, ¿verdad? Al fandomo. Pues no. Cierto. Espérate, si tengo un par de cómics que no son fandom. Uh-huh. Walking Dead, el creador Robert Kirkman, uh-huh, confirmó un easter egg, bueno, no, tal vez no, easter egg es decir mucho, que se tardaron 15 años en completarlo. Imagínate qué huevo más complejo. En completarlo. Un gran huevo. Sí, un gran huevo. Desde que comenzaron a sacar el cómic de Walking Dead, comenzaron a hacerlas, a ponerlos juntitos y lanzar las recopilaciones de 5, 6, no sé cuánto. Y cada portada era un grupo de zombies caminando, prácticamente. Muy pronto la gente con los primeros paperbacks, con las primeras recopilaciones, se dieron cuenta que las portadas se iban conectando. Agarrabas la número 1, ponías la número 2 a la par y eran más zombies caminando. Pues 15 años después, finalmente publicaron la última recopilación, que creo que es el volumen 32, si no me equivoco. Y entonces, el fin humano solo conecta con el 31, el último semestre, pero el final conecta en el otro extremo con el número 1. Oh. Así que la mar está. Oh, otro motivo para tener una colección completa. Démosle la bienvenida al Sensei. Bienvenido, Sensei. El Sensei. ¡Ey! Está conectado. ¡Ey! ¡Qué Sensei! ¡Ahí lo veo! Había una plétora de zombies. Había una plétora de zombies. El Sensei se conectó porque dijo que si no, nosotros íbamos a hacer leña, demasiado leña a la DC, y él venía a proteger. Le tembló el sentido de Ceita. Sí, le decía el pelito ahí. El sentido arácnido. Irónicamente, el sentido arácnido fue el que le hizo. Sí. El sentido arácnido le empezó a arañar así. Sí. No. Vibra. le vibró. Right. Bueno, en noticias de Dark Horse, hay una no tan buena, otra mejorcita. La noticia no tan buena, Marvel ya anunció que va a publicar una colección de todas las historias de Aliens en un ómnibus. Va a ser un libro cholo, y eso que es el volumen 1, que van a incluir desde los cómics de allá del 88, la primera miniserie, y todos estos publicados originalmente por Dark Horse. O sea, la Marvel va a sacar un ómnibus con historias hechas por Dark Horse. Por Dark Horse. Ajá. Porque... Y a ellos no les cae nada. Disney compró Fox, con Fox se vinieron los derechos y se los dieron a Marvel. Lo que es más interesante del tema es que yo creo que es como para preparar a la mara, y ellos van a comenzar a publicar tarde o temprano Aliens y Depredador. Y si Marvel lo hace tan bien como con Star Wars, me apunto. Voy a estar leyendo. ¿Como con Star Wars? Sí. Como ¿Y los cómics de Star Wars están buenos? Sí, no, bueno, los cómics. Sí, me refiero a los cómics. Sí, las películas. No, esa es otra onda. De las miniseries van desde la original que publicaron, pasan por la Aliens Genocidio, Aliens Hive, Tribus, Olmedo, Aliens 3, es Marines Espaciales, y si no me equivoco, creo que decían algo también que van a incluir cosas de Depredador ahí tarde o temprano. No, ahorita solo Aliens, perdón. La noticia que es mejor para Dark Horse es que anunciaron que han hecho un acuerdo con la gente de Comixology, que es uno de los quienes publican exclusivamente títulos digitales, y se han dedicado prácticamente a publicar títulos de otros creadores de cómics. Sin embargo, Comixology, de un tiempo acá, está... también publicando contenido propio, creados por ellos. Tienen una línea de títulos originales. Entonces, obviamente, solo es exclusivamente digitales, online. Así que con Dark Horse llegaron al acuerdo que ellos van a comenzar a publicar las recopilaciones. Wow. Va a ser la primera vez que están disponibles en libros. Como un trade paperback. Paperbacks. Interesante a la luz del anuncio de DC de hace un par de semanas y lo que estaba diciendo Jim Lee, que ellos están considerando publicar muchas cosas en digital primero y después en papel, pero se van a saltar los panfletos, los cómics individuales, sino que van a ir directo al libro. Se van al libro y los libros no se van a las ventas de cómics. Generalmente los mayores vendedores de cómics son Barnes & Noble, bueno, cuando existía. Las librerías, los que venden libros. Y es bien bueno. Y bueno, y Amazon inclusive. Así que a mí me huele que ya vamos a llegar. La industria se va a comenzar a desplazar en esa dirección. Acabaron las maquinarias. Hasta mucho se ha tardado. Sí. Powerpuff Girls. Y tienen que evolucionar, tienen que hacerse más librerías, las paquineras. No, van a vender más juegos de mesa, tristemente. Juegos de cartas. Sí. Porque eso no se les quita, que son puntos de reunión para un montón de la comida. ¿Mm? Va a estar el gordo vendiendo paquineras. Siguiente, Powerpuff Girls. Está siendo desarrollada live action para la CW. Pero son que ya crecieron. Son Powerpuff Women. Posiblemente porque es el grupo de Berlanti otra vez, producciones Berlanti. Ay, Dios, detrás de todas las demás. Ahí va incluida las de Archie, Riverdale, Flash. Berlanti hace eso. Es que por un tiempo dije, Archie, va a ser drama, va a ser pisona. Mira, una gran telenovela. Ahorita you're selling it to me. Keep going. No está apuntado. Entre ellas. Check. Entre ellas. Check. Solo faltaba el Mario. No, no, no, check. Un suscrito. Y finalmente, vieron la noticia. Ya, que, dijiste creciditas. Sí. Y, a lo más seguro, sí. Casi que Sex and the City va a ser. Yo creo que va a ser otro Riverdale. A lo mucho, mira, tal vez lo más sano va a ser como la Sabrina. Empieza. Lo que pasaba que adoraban al demonio, era el único pero que tenía, pero después era bien sano. Nada más, nada más. Sí, nada más. Hacían sacrificios de bebés y cosas así. No eran hippies. No. No, no eran hippies. Definitivamente no. No se confundían. Un momentito para saludar a todos los que están en el chat, porque son un montón. Y me parece raro que haya tanta gente. Así que saludos a Omar Casteló, Chovengo, Víctor Manuel Beltrán, Jack Rock X, Miguel Díaz Hidalgo. Y así que saludos a todos ustedes que están en el chat manteniendo ahí bonitos. Por cierto, si ustedes están en el chat, comprueben que están en el chat apretando ahí el botoncito de suscripción y la campanita y el like. All right. Mira, es no, que el de donación. El de donación. También. Se filtró que el sensei va a hacer una aparición especial. Sí, por eso es que está lleno ahí. Mira, lleno. Sí, el sensei. Ya mamar. Por eso los entusiastas de así, la misma mara que va a buscar a Bigfoot. A pie grande y todo eso. Ajá, ahí está. Bueno. Ahí está. La última, Olivia Wilde, va a ser una película para con Marvel. Dicen que va a dirigir. Ah, es como director. Posiblemente no actuar. Sabía, no sabía que tenía este. Creo que no va a actuar. Gracia. No, tal parece que es dirección únicamente. Uh-huh. Sé que ha dirigido una que ganó un premio el año pasado de los independientes. Raspberry. Que es una comedia, Booksmart, fíjate que la vamos a buscar. Y supuestamente va a ser una película de la Spider-Woman. No se sabe nada más. Jessica Drew. Ni qué versión, ni en qué época. Ni... Y lo único es que va a ser en coproducción con Sony, porque Sony aún tiene los derechos de Spider-Man y amigos. Y sus. Y eso no lo van a soltar, ¿verdad? No, no lo van a soltar. Sí, mira qué cara de desesperación tiene. No lo van a soltar. Hasta que Disney compre Sony también. No más noticias. All right. Señoras y señores, avanzamos entonces rápidamente porque Tico Man quería hacer una recomendación de una serie. Así que adelante. Sí. De casualidad descubrí que HBO Max había puesto el primer episodio de la serie Lovecraft Country en su canal de YouTube. Lo había puesto gratis ahí para promocionar la serie a un público más amplio. Vi el primer episodio, está bueno, está muy bueno. Aunque se enfoca un montón. O tratan de hacer como el. Tratan de llevar al frente el hecho de que Lovecraft, en el cual se están basando muchos de estos monstruos que están saliendo ahí, el tipo era un racista. O sea, era bien de su época y de su zona donde vivía. El tipo era racista, pues. Sí, mira, es que lees. Hay un poema de él. Y que lo mencionan en el episodio. Que dice que es el origen de los negros. O el nacimiento de los negros. El nacimiento de los negros es en demonios, algo así es el poema. Por esa línea, ¿va? Cabal. Entonces, aquí salen todos estos monstruos. Están en esta área donde sitúa un montón de sus historias Lovecraft. Hace referencia al autor como parte del... así de la historia, pero todos los protagonistas son afroamericanos y la historia toma lugar en los años 50, en el mero, por el 50, así en la época de la segregación. Este es pre-derechos civiles, que sí, fueron los 60. Pero creo que es No, dale, dale. Sí, por ahí está. Bueno. Sí, o sea, entre los 50 y 60, esa década donde estaba la segregación y todo eso. Y esto les toca ir a buscar al papá del protagonista que se les había perdido. Justo a estos lugares donde está la mera crema y nata de los racistas y Ku Klux Klan y todo eso. Entonces, mucha de la tensión y del suspenso que se ve es por eso, de que la puta, un punto que los sacan de un pueblo a punta de pistola, básicamente, que otro que un policía básicamente les dice, mire, lo voy a colgar del palo más alto. Así. John Dawson. Sí, ¿ah? Cabal. Y al final, puta, va ahí, se suelta todo. No va a contar. Sí, no, pero así que... Sí, mira, pero sí. Se está echando todo el episodio. Sí, no, pero los diseños de los monstruos, bueno. Ah, entonces, sí, o sea que sí, hay monstruos. Y va a ser una sola historia, sí. No es una sola historia, queda en continuación. Ya ayer salió el segundo episodio. Ese sí no lo han soltado en en YouTube. No sé si la van a soltar en YouTube. No, me imagino que solo el primero va a ser como promoción. Yo creo que solo el primero. Compres la suscripción. El primero era el Free Candy adentro del van, rodeada por monstruos y tentáculos. Cabal, cabal. Uh-huh. Al principio sale... Ah, sale Cthulhu. Sale un Cthulhu al principio. Pero es un Cthulhito porque es así, chiquitito. Qué feo se oyó eso. Qué cute. Mira, pero... solo quiero hacer hincapié en dos cosas que no, y mencionan también a John Carter, o sea, también mencionan a Edgar Rice Burroughs, que también princesa alemana un poquito, No, eso es que era de esa época, esos autores, pues. La obra de Lovecraft ha pasado desapercibido un montón en otros medios por ese problema que tiene. Nadie se quiere meter en el huevo de producir películas, historias en base a esos libros que son un cachimbo, o por lo menos historias cortas, pero son un montón por el problema del racismo que tenía. Entonces, aquí encontraron la solución perfecta. Esta no es serie original HBO, está basada en una novela de una fulana, no de Lovecraft. Pero ella también encontró la solución básica. Puso personajes principales afroamericanos y cómo ellos tienen que luchar contra un medio racista. Entonces nadie va a criticar que están ocupando a Lovecraft, pero también para quitarse de así patado al pecho cualquier crítica, prácticamente las primeras líneas que hablan los personajes principales es el personaje principal afroamericano con una señora que conoce un bus, para variar, estás hablando que están sentados hasta la última fila. Porque se queda el bus, llega gente a traer, en un camión llegan a traer a los pasajeros porque se quedaron así en la mitad de un campo. Y los dejan a ellos, a los únicos dos afroamericanos. Los dejan con sus maletas, porque es un bus interdepartamental. Pero entonces la señora dice, mire, joven, veo que está leyendo un libro, que está leyendo. Entonces le dice, estoy leyendo La princesa de Marte, de este señor Burroughs. Ah, pero es que señor, dice, ya ve que a nosotros no nos quiere. Y la respuesta me encantó. Le dice, sí, mira, sí, tiene razón. Pero ¿sabe qué? Hay que saber separar y distinguir los defectos que tienen los creadores de la obra que han obra que crean y permitirse disfrutarla. Bueno, dice, aparte de eso, dice que las historias son como la gente, que también tenemos que poder apreciarlos con todas sus fallas. Eso. Y la señora le dice, sí, tienes razón, pero las fallas ahí están. O sea, no las ignores, las fallas ahí están. Están. Entonces, como que siempre hay que tener eso en mente, pero es parte de todo el bien el metatextual entorno. Porque se lo está tirando a la obra de Lovecraft, a la serie que estás viendo en ese momento. Pero, y lo otro que te iba a decir, al principio me desesperó, dije, uy, si toda la serie va a ser el problema contra el racismo de ellos, no le quita méritos, pero yo quería ver realmente ¡Nostros! y al final no te da gusto. Y el tío, ¿cómo se llamaba el tío? El tío Sonrisas. Uy, así sacando por el mío. Bueno, véanla. Socas un montón el episodio. Ah, ¿y te diste cuenta quiénes son los productores? ¿No? ¿Nolanti? No. Zack Snyder. No, son el Abrams, JJ. Ah, JJ, JJ. Bad Robot. JJ. Pero lo que más me sorprendió, porque no lo esperaba, Jeff Love. No. ¿Cómo se llama? El de... No, hombre. Guillermo del Toro. Jordan Peele. Ah, el de Key & Peele. Ajá. El de... ¿Ha hecho un negocio con películas de terror? Sí. El de Us y el de... ¿Cómo se llamaba la otra? Get Out. Andate de ahí. Que mezcla los dos temas igual de bien. Sí, más Get eso. Out. Get Out bastante. Sí. Así que con esa referencia no lo espero. Buenísimo. Sí, no me fijé. Y Ticomán también nos iba a comentar de una serie que está en Netflix, que yo empecé a ver también. Me encantó. Sí, High Score. El documental de videojuegos, bien similar a The Toys That Made Us, solo que esta habla de videojuegos. Esta no es tan enfocada como The Toys That Made Us, de que cada episodio era una línea de juguete bien específica, sino que aquí como que saltan un poco más en el tiempo. El primer episodio, por ejemplo, empiezan a hablar de arcadas, ¿verdad? Pero empiezan con Space Invaders, que es un juego que ya había salido cuando ya... O sea, no empiezan con el primer juego de video y aquí cómo se desarrolló y aquí vamos en orden cronológico, sino que empieza con Space Invaders, que fue como el primer blockbuster que hizo millones así en las arcadas. Pues, así, y después van a Pac-Man, después van a Missile Command, después van a... Así saltan un montón, pero sí se hablan bastante con creadores de esa época, ya viejito. Y el segundo episodio, y hablan de Atari y de cuando cayó Atari. Y dicen, bueno, ya esto se vio como que ya murió este mercado. Siguiente episodio, Nintendo. Y ahí van, entonces, lo que estoy viendo es que el Odyssey de Tecumán. Ese no. No lo menciona. Nunca tuvo el mercado. No, nunca tuve. Solo Tecumán. Y yo, deja ver, qué chido. Tercer episodio, parece que hablas de juegos de rol. Me imagino que ya lo van a aplicar a juegos de video. De ahí, número 4 es Sega. Número 5, juegos de pelea. Y número 6, como que ya juegos más, más recientes con formato 3D. Doom, Wolfenstein, todo eso. Siento que no salió. Va muy rápido. Pudieron haber dedicado más tiempo a un par de juegos y sacarle más. Yo estoy de acuerdo porque es que, bueno, he visto, por ejemplo, hay una serie en YouTube también que es muy buena, que es también que van juego por juego. Entonces dicen, este juego fue importante en su era y empiezan con el developer y hablar por qué las cosas que... O sea, ahí es como... Geek Cosplay, decís vos. Ajá, similar a Geek Cosplay. Similar a Cosplay, pero con entrevistas a los creadores de los juegos. Detalles. Un poco más aburridón que nosotros. Pero, bien hecho. Con budget. pero como te digo, no se siente como que tan enfocado el tema, así como que aquí va y esto solo vamos a cubrir esto y lo van a salir expertos de aquí. Sin embargo, hay cosas bien chivas. Por ejemplo, cubre un montón, pero de la historia. A mí me encantó cuando hablaron del chavo que se inventó, que tuvo la brillante idea de hacerlos en cartuchos. Un chavo afroamericano. En cartucho. Él era el que desarrolló la primera consola que era basada en cartuchos, que vos ponías un cartridge. Que hasta se te olvidó ya, fíjate, qué tan el pobre qué tan overlooked ha sido en la historia, que ya no te acordás. Y después de eso, justo después de él, fue que Atari dijo, de veras, ¿verdad? Y empezaron a hacer lo mismo. Esto. Sí. Y ahí murió la... Se acabó la consola. Me llegó la mara que modificaba los arcades para hacer más difícil los juegos de forma no oficial y que terminaron peleando con Atari así en las cortes. Que Atari le tuvo miedo. Channel F, ahí está, bárbaro. Jackrox. Channel F. Buenísimo. Onda así. O sea, lo cuentan súper bien, pero sí es como que va más. Algo que sí hasta me decepcionó fue que empezaron a hablar de Space Invaders. Yo dije, tienen que decir el trivia de que la Space Invaders fue el primer juego que tenía una curva de dificultad, que se hacía más difícil a medida que matabas más enemigos. Y que eso no era por diseño, era porque cada vez que mataba a un enemigo, liberaba un poco de los recursos del sistema que ocupaba para animarlo. Entonces, corría más rápido, qué chivo. Fue chiripón. Y entonces, pero no lo menciono. No. Me cago en todos los demás. Sí, bueno. Así que, sí, véanlo, está bien chivo. Lo voy a seguir viendo. Muy bien, señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con un... ¿Quieres ver? ¡Ah, no! Perdón, antes de eso es la sección ¿Qué pasó con...? Adelante, don Julius. Vamos a Comic-Con. Esa es una convención de... ¿Qué pasó con...? ¡No la podés ser viejísima! Mucho. Como hoy en la historia. No. Vamos a ver si encuentro qué les quería enseñar. Aquí está. Vamos a hablar qué pasó con Robin. Pero ¿cuál de todos? Vamos a hablar de Tim Drake. El que... Esa serie no la cancelaron. Recientemente, ¿qué pasó con Tim Drake? Se conocía como Red Robin. Por lo menos era el nombre que utilizaba cuando se unió a John Justice. Y sí, Tico, mantener razón. Ya DC anunció que a partir de noviembre se cancela esta serie, allá por el número 16, va a ser el último. ¿Cuál? John Justice. No, 16. Número 16. Creo que 16. 16. A pesar que la está escribiendo Bendis. Pues en este número, en el octavo, estos fulanos, después de resolver un problema en Gemworld, el mundo de las joyas, no lograron regresar a su tierra, sino que los mandaron para fregarlos a la Tierra 3, donde... A propósito, ¿no fue a propósito, así? Sí. Oh. Ellos no les dijeron, sí, los vamos a mandar a su tierra, pero se querían deshacer de ellos, especialmente porque si te das cuenta aquí abajito, ahí atrás está la... Ametista. La ametista, que se querían deshacer de ellas, las otras compañeras gemas del mundo. Entonces los mandan a la Tierra 3, donde está el problema que aquí es los héroes son los malignos, sí. Está el sindicato, pero el sindicato, los originales, acuérdense que el condicato se pelaron en una crisis recientemente. Así ellos viajaron acá, bueno, perdón, sí. A la Tierra 1, digamos. Ajá. Y los mataron algunos capturaron, murieron otros, y otros los mandaron a otras tierras diferentes. La cuestión que la siguiente generación de héroes no son como que muy buenos, los quieren reemplazar al sindicato y dominar el mundo. Así que se encuentran a sus contrapartes, justo los John Justice, quienes se enfrentan a ellos, y Robin se encuentra con su contraparte. Que se llama Drake. Y ya no ocupa el nombre Robin, se llama Drake. Entonces, hey, solo Drake, acuérdense, es el apellido. Y ahí está, un momento, Drake es un pato macho. Ajá, es un pato macho en inglés. Y él está diciendo, sí, un Drake es uno de los pájaros más peligrosos. No. Tal vez en esa tierra. Ajá, tal vez en esa tierra había que preguntarle. Ahí los patos son hijos de puta. Son 3 metros de altura. ¡Oh, puta, un pato! ¡Ah! ¡Un pato, no! Y aquí son las aventajas así, pancito, ya te dejan solo. Así que, pero a Tim se le quedó esa semillita, que ya era época de salir y debajo de la sombra de Batman, ha estado utilizando el nombre Robin durante demasiado tiempo. Y eso cuesta, porque es una gran capa que tiene el Batman. Sí. Tiene una sombra. Y otra cosa, se dio cuenta que andar con capa puesta no es muy práctico. Siguió finalmente el consejo de los increíbles. Ay, se llamó Nightwing, ¿no? Así que en el número 10 estrena su nuevo look y su nuevo nombre. Drake. La hora es Drake. Y ya, de capa. Y pero siempre tiene un... El pájaro más peligroso. Es el pájaro más peligroso de Tierra 3. Hay un momento, Batwoman. Pero siempre tiene una batiseñal en el chincho. Dice ahí Batwoman. Sí. Pero eso no es Batwoman. Ojo. momento. Aquí aún están en Tierra 3. Este es donde hacen su enfrentamiento final y logran tener apoyo de una heroína local. Es la Batwoman de Tierra 3. Ah, ok. Los colores te pueden dar pistas quién es. Es la Stephanie. Spoiler. La spoiler de ese mundo. Ah, oh, ok. Entonces se les une y logran vencer a los sustitutos del sindicato. No voy a dar más spoilers del cómic. La historia es muy buena, decir, ¿verdad? El arte. Ah, aunque la hizo Mendes. A pesar que ven, fíjate que no escribe tanto. Se miden en la cantidad de texto que incluye. Así que oficialmente es, y supuestamente en alguna declaración dijeron los editores que esta es la nueva identidad forever de Tim Drake. Oh, ok. Vamos a ver cuánto le dura. Ay, nice. Así que eso es lo que pasó con. Y nosotros, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio. Hoy sí con un... de música. No se escucha. O sea, cada vez que pones la música, te oís mal voz y en medio se oye la música. Yeah. Bueno. Es que estamos un montón ya en el chat como, este. Con lo que tenemos que vivir. ¿Cumplió el año del músico? Ya cumplió, no sé. Creo que sí. Es probable. Nuevos. A ver, bueno, este es un 10 en 10. No sugerido por la gente de Telegram. Oh. Wow. Sé que ya estaba esperándole, pero no. Rebelde. Sí, cabrón. Este es un 10 en 10. A propósito de nada, de películas que se han atrasado un montón. Mm-hmm. Ah. Iman. En honor a. Bien alegremente me cerró. ¿Cuál era el tema? Repetí el tema para mientras. Pues sí, películas que se han tardado en salir tardistas. Un montón. ¿En venir aquí o en...? En salir en general, o sea, la filmaron y de ahí... ¿no? Enlatada. Por cierto, mira, Los Nuevos Mutantes, estaba revisando, no tiene fecha de streaming aún. ¿Qué son esos? ¿Qué son esos? No sé qué son. Así que, a saber cuándo lo vamos a probar. No sé qué estás hablando. A ver, ¿se ve? ¿Sí? Sí. Ah, ok. Chivo, sí. El número uno, caso 39, o case 39. Mira, okay. Dale, ¿no? dale. No. Lo único que me llama la atención, esta fue la... Pero que dice... Se arruinó el rostro con que se operó y quedó bien feo. Ah, este es René Zellweger. Un poquito después del diario Bridget Jones, que donde estaba súper pegando ahí. Así como actriz. Y, por cierto, de los roles, así, poquito antes que se hiciera famoso por The Hangover, Bradley Cooper. Entonces ahí sale, pero sale un papel así medio secundario. Pues. Esta, al parecer, cabal, dijeron, René Zellweger, esta va a ser buenísima. Va a pegar un montón, pero es una película de terror que no, como que no tuvo mucho, no pegó mucho con los focus groups, y entonces el estudio como que se ahuevó, se echó para atrás, y se tardaron como 2 años en que saliera. ¿Y en esos 2 años la cambiaron o simplemente salió, la tenían guardada? Ahí la tenían guardada. Y cuando salió ya Bradley Cooper sí, era más famoso, entonces cuando salió, ahí está. Tiempo. Gracias a Chovengo. El tiempo de hoy, gracias a Chovengo. La hicimos. El número 2, Camp Hell. El campo del infierno. Esto se filmó en el 2007. Pero salió basada en eventos reales. Ah, sí. Eventos reales que se imaginó el escritor. Esto salió hasta el 2010. Y como sucede con películas como estas, Jesse Eisenberg, que sale ahí, que lo están viendo en el póster, él tiene un papel bien secundario. Casi no se ve. Ah, él casi no se ve en esta película. Cara del póster, man. Pero cuando salió, que ya había tenido Facebook. Super éxito por The Social Network, dijeron, este tipo es el más macizo de él. Desde la película, ¿eh? O sea, este tipo va a jalar gente para que vean la película. Lo más guico es su aparición ahí, como por ser el ex Luthor. Ay, que es la historia del doctor él. Que te trae yo esto también. Y es de bajo presupuesto esta movie. Bueno, número 3, Red Dawn o Amanecer Rojo. Damn, está en el aire. El remake. El remake del que salió el 2012, que la filmaron el 2009. Pero después parece que MGM, que produjo la película, tuvo dificultades financieras que afectaron la producción, y que durante ese tiempo que tuvieron que poner en stand-by, averiguaron que los invasores, los que invadían los Estados Unidos en esa versión, eran los chinos. Entonces parece que dijeron, uy, chino, no, ¿cómo vamos a sacar esta película en China? Si son los malos y no sé qué. Entonces tuvieron que cambiarlo a Corea del Norte. Entonces tuvieron que hacer cambio así con crayola digital, así cambiar las banderas de China a Corea del Norte, anda así. Tiempo. Bueno, número 4. La cabaña en el bosque, Cabin in the Woods. ¿What? Esa es tan buena. Es buena, sí, claro, pero... que el Hemsworth es el salado. Sí, tal vez. Esta, fíjate que la filmaron en 2010, pero la sacaron hasta el 2012. Y según estaba leyendo, todo el atraso fue porque le querían convertir a 3D. Entonces el proceso de conversión como que fue bien tardado. Y no sé si hubo algún atraso ahí por dinero o algo así para la conversión, pero... Pues la cosa es que tardaron 2 años en que saliera esta cosa. Gosh. Y bueno, la película es bien chiva. Sí. ¿Y la sacaron en 3D? Sí, parece que la sacaron en 3D. Aunque aquí la vimos algo. Gracias al señor Torres, si mal no recuerdo. Sí. Y te apuesto que la versión 3D es así la como la hicieron, ha de ser así como que estás viendo un Viewmaster. Saltan los planos. Los monstruos. Pues, tiempo. A ver, la número 5. Esta no la he visto. Idiocracia. Y dicen que es buena. No la he visto tampoco yo. Idiocracia. ¿Qué estás de Luke Wilson que se despierta en un futuro donde la gente se ha hecho progresivamente más estúpida? Y que mucha gente dice. Sí. Y que mucha gente dice. La madre se ha hecho. Se echa más estúpida, pero este futuro parece bastante lo que estamos viviendo ahorita. Pero bueno, la película la filmaron en el 2004 y la sacaron el 2006. Entonces, aquí parece que hubo problemas porque no sabían cómo mercadear la película, porque la película es bien satírica y hace pedazos un montón de corporaciones grandes que al final son los que terminan haciendo patrocinando un montón de estas películas. Entonces ponerle que en esta Starbucks en ese futuro es una empresa donde va la mar a que les hagan handjobs. O sea, ya los hizo antrosexual. Fox News es prácticamente lucha libre, o sea, es puro espectáculo. Entonces dijeron, hey, aquí nos van a joder los patrocinadores, ¿ve? Así que se tardaron un montón en sacarlo. En cambiarlos. No sé si los cambiaron al final. Tendré que ver la película. Bueno, tiempo. Next. Ahí nos dirán los oyescuchas que la vieron si estoy hablando pa. Deja ver, el número 6. Esta, no sabía que había sacado esta película. Sonido del trueno. Sound of Thunder, basados en la historia de Ray Bradbury. Es una historia de Ray Bradbury. Okay. Ajá, donde van al pasado y se paran en una mariposa y por eso. En una mariposa. Cambian el futuro. Esta yo vi un pedazo. Qué buena la historia. De esta específicamente, porque esta la filmaron en el 2006 y salió hasta el 2008. Salía Ben Kingsley. Sí, Ben Kingsley sale. Y otra mara es una. La onda es que la estaban filmando cuando la locación donde estaban filmando, en Praga, en la ex Checoslovaquia, creo que es, tuvo una inundación y destruyó la mayoría de los sets. Entonces se les acabó el dinero para hacer los efectos y para reconstruir los sets. Vino una compañía pequeña en Los Ángeles y dijo: "Hey, yo se los hago, señor". Y como que cortaron un montón de la mariposa. De presupuesto y la mariposa era así con un efecto bien feo. Entonces al final como que no fue muy gustada. Tiempo. De ahí, déjame ver. La número 7, por Fanboys. Cierto, en el chat están haciendo ya cola para ir a Starbucks, dicen. Dale. La cola le van a agarrar en Starbucks. Fanboys, esta fue filmada en 2006 y salió hasta el 2008. Wow. Esta la. Fíjate. La sacaron y todo, la grabaron y todo, y ya la tenían lista, pero Harvey Weinstein, el macizo de la compañía productora, Weinstein Company. No estaba feliz con el hecho de que uno de los tipos se iba a morir de cáncer. O sea, toda la trama es que este tipo se va a morir, metámoslo al estudio de George Lucas. Es la razón. Es la razón por la cual van a ver esta película, porque queremos que vea Phantom Menace antes que se muera. Entonces les dijo: "No, mire, cámbienlo a algo más, a que algo más feliz, algo más que no sea de que se va a morir el tipo". Entonces empezaron a tratar de cambiar la trama, pero en todo ese trazo la Mara se enteró y dijeron: "Hombre, déjenlo así como está". Entonces al final lo terminaron soltando con esa trama original. Tiempo. O sea que hubo un leak estratégico, como que fuera... Puede ser. Bien probable. Así como gracias a eso es que Deadpool existe como película. Sí, claro. Uy, que lo soltó. O sea, la trazaron y no hicieron ni mierda. No, o sea, yo todavía tenía la versión original, que esa fue la que sacaron. All right. Número 8. Pero no le cambiaron nada. Número 8. The Wolfman. Esta es la versión con Benicio del Toro. Tuvieron que rasurar a Benicio del Toro para que se viera más como hombre lobo. Sí. Esa la vieron. La vieron al fin. No la vi. No la vi. La vieron, no. Yo tampoco. No la he visto ahorita, man. No. No, yo no. Deja ver. Bueno, esta la filmaron el 2008. Pero hubo problemas, parece que creativos, con el director. Que era Mark Romanek. Entonces tuvieron que cambiar director a medio camino. Entonces lo terminó siendo el director Joe Johnston. Después tuvieron problemas con los efectos especiales y la tuvieron que atrasar mientras arreglaban todo eso. Se saltaron la Comic Con 2008, ¿verdad? Que fue mala seña. Cuando salió, creo que en el 2009, ya. No había como que mucha expectativa para esta película. Al final no le fue muy bien. Tiempo. Ok. Está Hugo Weaving también. Bueno. El número 9, Night of the Ghouls, o La Noche de los Espantos, Fantasmas. Oh, my gosh, qué buenos presupuestos se ven en ese movie. Esta es de Ed Wood. ¡Ah! Ed Wood Jr., ahí está, una película de Ed Wood. Ed Wood nunca iba a detener una película por nada en el mundo. Ese chavo sacaba películas cada semana. Especialmente no por problemas de calidad. Fíjate que esta la filmó en 1959, entonces primero la grabó en su estilo normal, así de baratísima, esta película ultra bajo presupuesto. Pero incluso películas de bajo presupuesto tienen presupuesto y él se le acabó el pisto. Oh my God. Para revelar el rollo. El rollo. Entonces no tenía. Entonces ahí lo dejó mientras algún día voy a tener dinero y nunca tuvo. Entonces en el 83 llegó un millonario y dijo, ¡ey, una película de Ed Wood! ¿Verdad? Porque ya para esta altura ya tenía culto, así como que el peor director de la historia. Dejó otra película de Ed Wood, entonces pagó para que lo revelaran y que les... tuvo un release así bien limitado, ¿verdad? Para la mara que le gustan esas cosas, con el permiso de la viuda de Ed Wood. Yeah. Entonces, ahí está, tardó... Hasta el 87 que salió, imagínate. 28 años. O sea, que esa debe ser la que ha ganado, la que ganó el premio. No sé la más. Porque había una película animada, me acuerdo, que, oh my gosh, que tardó décadas en salir. Bueno. Estamos. Y la número 10. Yes. New Mutants. En progreso todavía. Está en progreso. Esto todavía puede ser... O sea, todavía puede caer un meteoro, pueden estar así viendo los trailers y de repente se para el proyector, ¡bum!, se derrite todo el... Pero, a ver, está programada para este viernes, ¿verdad? ¿Jueves o viernes? Es 28. Jueves o viernes, 24, 25. Sí, 28. Ah, pues, sí, que se apuren porque el 4 de septiembre viene un meteorito, ¿verdad? Ay, Dios. No es en noviembre. No, noviembre. Es para las elecciones. Noviembre. Bueno, esta está desde el 2015. Se terminó de filmar en 2017. Uh-huh. Después la trazaron con la adquisición de Fox, que hizo Disney. Después hicieron reshoots. Después iba a salir en abril de este año, pero el coronavirus llegó y se cagó en todo eso. Y al parecer hay una cláusula cuando Disney compró Fox de que esta tiene que salir en teatro. Por eso es que no la han soltado simplemente en streaming, sino que tiene que salir en teatro, aunque sea... Y imagino que hay un límite inferior así de no solo una sala un fin de semana, sino que han de haber especificado a cierta cantidad de salas por cierto tiempo. Así que estamos a la espera, sí, todavía. Sí, y no sabemos la fecha de streaming. O sea, sí. Yo voy a decir en el chat, yo hasta no estar viendo los créditos de esta película no voy a creer que va a salir. Sí. Dicen aquí, Chovengo, que New Mutants es la cereza del pastel de este 10 en 10. Miguel Díaz Hidalgo decía que él creía que íbamos a incluir a Galaxy Quest de Tim Allen, pero supongo que la última debe ser New Mutants. Galaxy Quest, no leí que se había trazado tanto. No sé tampoco. Ya la vamos a buscar. No, voy a investigar. Es para otro 10 en 10. All right. Thank you, Tico Man. Ahí está. Y señoras y señores, con eso nosotros vamos a aperturar aquí para que salga el gatillo porque es el momento de... Tengo que descompartir. Sí, bueno. Carne, carnita, carnita para ti. Es el momento de la carnita y en esta ocasión la carnita es ni más ni menos que el... Fan Dome, que es la primera vez que tenemos este Dome, este tipo de convención, ¿verdad? La Comic Con. No, pues, pero este es solo de DC. Fíjate, les voy a contar, nosotros hemos estado jugando bastante Grand Theft Auto con Alan, Rick Escamilla y otros amigos de los geekos. Y hay una... en tus negocios tenés que ir a dejar el producto de tus negocios a un cierto lugar adentro de Los Santos. Entonces, uno de los lugares más, o sea, que casi que siempre que vamos a entregar algo es, pum, mira el mismo lugar. Sí, a huevo, el mismo lugar. Y de repente empezamos a decir, sí, este debe ser como el Crime Con. La convención del crimen de todos Los Santos ocurre acá. Venga, Crime Con, for all your criminal needs, ¿verdad? Entonces me imagino que estás similar al Fan Dome. Fíjate que para cuando salió la Comic Con en línea, tenía la idea de un 10 en 10 de convenciones de villanos, porque hay un par, ¿verdad? No llega a 10, pero sí hay tipo la de los Minions, del villano favorito, que eso afuera, una convención de crimen, en varios cómics hay uh-huh. convenciones de henchmen. Yeah, donde los henchmen van a seminarios donde, ¿cómo evitar que lo mate su jefe? Evitando las trampas ocultas del jefe. Bueno, Gru ahí conoció a los Minions, ¿verdad? Los Minions conocieron a Gru en una convención del crimen. Se ve que fue Gru, pero lo conoce hasta el final de la movie. Sí. No en la convención. Yeah. Villano Co. Pero sí, bueno, FanDome fue el sábado y parte el domingo. Vergo de paneles digitales, virtuales. Bueno, ahí, la primera parte. Eso sí. A última hora la partieron en dos y el otro va hasta... Sí, cabal, le avisaron tipo dos días antes que empezara. Fue poco tiempo. Pero yo creo que hasta va a ser hasta septiembre 19, la segunda parte. Pero será que ya está todo filmado, todo grabado. Fíjate que se veía que todo era pregrabado, se veía más scripted que los paneles de la Comic Con. Uh-huh. O sea que llamada así como Zoom calls como este con risa grabada, como que era el espíritu. No, tipo, estaba viendo un pedacito de la de Shazam y está Zachary Levi, así, eso queda rumbazo. Y el termo tenía donde estaba tomando tenía una su marca y le sale otro, hey Zachary, esa es la bebida no sé qué de tal marca, oh qué buen ojo, que no sé qué. Okay, uh-huh. Pero mira, quiere decir que estaban todos en Zoom, o sea todos estaban en video chat. Nunca se ve que están juntitos en algún lugar en el... Todo lo que vi era chat. Okay. No vi mucho, pero no sé. Okay. Quizás el único fue el de Matt Reeves, que sí estaba con la entrevistadora, la última. Pero separado, sí. O aquí. Creo que fue la única. Algo que me pareció raro, no sé si porque no sé qué tan a la carrera hicieron el sitio de FanDome, no sé si entraron, es de que si entrabas, uh-huh. Yo esperaba ver así como enlaces de algo, así como que... Hey, Y era reunión en Zoom. La cosa es que entrabas al sitio FanDome y te mostraba el stream en vivo de lo que estaba pasando en ese momento. Uh-huh. Y no era como que, bueno, si va a este otro enlace, puede uh-huh. verlos. Paneles anteriores, lo que acaba de pasar, ¿verdad? Sí, o sea que no podía, si te lo salteabas, sí, o sea, no era si on demand. Perdías. Era live. ¿Te lo perdías? Live. Live o live. ¿Verdad? Y entonces, oye, qué raro, ¿verdad? O sea, es más, si entras ahorita, creo que solo ves un como voladito así de video donde está, hey, gracias por venir, así que va en un loop. Y un relojito abajo donde, hey, la siguiente parte de FanDome, aquí está. Va a tardar tanto. Entonces, ok, vea. Para ver los paneles o los trailers y todas las cosas que mostraron ahí, te tenés que ir a YouTube. Pero no es que en YouTube está el canal DC FanDome y ahí están todos, sino que tenés que buscar en YouTube FanDome no sé qué y... ¿Quién lo apueste? En HBO Max están un par de videos, en DC Comics está otro par de videos relacionados a eso. En Warner Bros. Pictures están los trailers de Batman y Mujer Maravilla y onda así. O sea, no sé, a nivel de mercadeo siento que les falló un poquito. Sí, fíjate que a mí lo que me llamó la atención es que yo me acordé a medio sábado. Ajá. Y yo tenía que trabajar, no pude ver todo. Voy a en Twitter a estar todo, ahorita voy a hacer plétora de noticias de eso. Nada. Y de repente, salió la extra de Batman, la extra de Mujer Maravilla. Y ya. Y volví a encontrar las mismas. Entonces yo, qué raro. No, yo sí vi en otros sitios. En otros sitios era sí había bastante discusión de las noticias y de lo que se había discutido en los paneles. O sea, por lo menos eso sí se le da crédito. Que siento que tuvo hasta más impacto que la Comic Con. Creo que lo mencionamos de que la Comic Con había tantos paneles que te perdías, o sea, no hallabas un tema. La historia de la goma era más enfocado de los superhéroes, amigo. Este era más enfocado, salió el trailer de Batman y un vergo más. Se ve bien, ¿verdad? Trailer de Wonder Woman, ¡ey, puta, qué chido! Sí, bastante discusión y trivias y cosas que vimos, y no sé qué, bla, bla. Yo sí vi bastante. Yo vi completo. Lo empecé a ver a las 11 de la mañana y terminé a las 7:30, 8. lo vi entero, o sea. ¿Ah, que no eran 24 horas? No, porque hubiera sido 24 horas si todo hubiera estado concentrado el mismo día. Ah, pero ahí sí hubiera sido ya. Para mí peor. ¿Lo repartieron? Sí, sí, o sea, es que a mí eso me llamó la atención también, de que decía yo, puta, 24 horas bien. Entonces, okay. Si mirabas una cosa, ibas a dejar de ver la otra, pues. Entonces, quizás la gente con las películas no iba a ver la parte de Paquines, o la parte de los niños. Imagínate un vos de viejo queriendo ver las sextas y los niños queriendo ver otras cosas, si es que lo miran. O sea, yo pienso que sí fue bueno, era demasiado material para estar concentrado en un solo día. Y entonces, a partir de las 8, creo que hicieron dos vueltas hasta llegar a la mañana del domingo. Y ahí me parece que se terminó. Se repitieron. Pero, y pude haber visto las extras en otros sitios porque se colaron. Ya a las 9, 10 de la mañana ya estaban. Pero quería ver lo que decían. Mira, no solamente ver la extra. De una empresa tan fracturada que tiene HBO Plus, HBO Max, HBO Go, HBO no sé qué, no sé cuánto, además de todas las otras propiedades que manejan estos señores, yo creo que más bien por ahí anda la onda, que ahí cada uno quiere ser como el, o su departamento de marketing quería manejar esa información y no el otro, entonces Al fin se pusieron de acuerdo, vaya, un solo evento, pero lo hacemos todo streameado porque después a cuál website lo vamos a mandar y por qué si todo es brandeado junto es un deschongue, porque entonces yo no me van a dar mis credits. A mí me suena que por ahí anda la onda, como que es un problema entre departamentos de marketing de dos empresas hermanas que no se quieren, ¿verdad? Y lástima porque nos fregan nosotros, porque yo, pues chica, querer ver todo ahora no se puede. Sí, es cierto. Bueno, pero ya hicimos mierda el sitio. Sí. Pasemos a hacer mierda todo lo que hablaron. No, el contenido. El contenido. Sensei, vos eres el que estaba más emocionado, que anunciaron que Ben Affleck regresa. Regresa como Batman. Creo que lo confirmaron antes. Vanity Fair creo que sacó un artículo. Así que cuando empezó ya se sabía. Mm. Lo que, bueno, si les digo lo que a mí me gustó fue Wonder Woman. No me gusta, ¿verdad? O sea, momento. Y es hablar de lo que te gustó. No me gusta. No sé por qué. O sea, es que le gusta que no le guste. ¿Cómo? Vi la extra, qué chivo, ¿verdad? O sea, la chita, no la veo tan chabacana. Pues si tiene que ser un gato humano, pues tiene que ser, pues. Ah, perdón, ¿qué pasó, Luis Domán? La chita. Ah, no, es que no, la chita. Por eso estaba haciendo el gesto, por la chita. Dios mío, no había entendido. Pero mira, pero se no mejoró con entenderlo, te soy sincero. Sí, yo creo que... Ya vi la comparación. Yo creo que agarraron los modelos de personajes de Cats y ahí... Y dijeron, así es como no se tiene que ver. Y entendió mal el memorándum. Los modelos de Cats, pero nosotros sí le vamos a dar render. No, fíjate que qué chivo. Fíjate que con la chita hace que una semana o algo así que habían puesto una foto de la figura de acción de chita. Horrible. Pero no me acuerdo, no la he ido a buscar, que no me acuerdo si era la versión que sale en el tráiler donde todavía está con la chaqueta o el abrigo así leopardado, que todavía es humana, o si no, ya sale con pelo. Ya era chita así, furry, sí. Pero un juguete más feo, una cabezona acá, y como que el pelaje era un trajecito, era como los Megos. Sí, como los Megos. Horrible, puta, mira, qué feo. Que cuando lo vimos, puta, si se ve así en la movie, ya estuve, la cagamos. No, pero me dio un gran alivio. se le ve una sola cosa. Ajá, que ando como leotardo, así de... Y que era como una Barbie, ¿verdad? ¿O no? Sí, una que era casi Barbie. Ay, pero sí, feía, ¿no? Feía. La onda es que me dio alivio que en el tráiler se vio bien. O sea, realmente se ve una mujer gata, pues, realmente. O sea, sí. Hicieron un Sonic, prácticamente. Tal vez, no creo que lo sepan. Te lanzaron algo feo primero para después dijiste, ¡ay, qué bien se ve la película! No, pues, se ve muy bien. Espérate, creo que tengo aquí unas capturas de los trailers. Pero por eso quería ir a Gordon, ese sí. Ah, sí, por eso. Vamos, te saltaste de Ben Affleck como Batman en una película de Flash. Pero esa vino hasta después, cuando explicaron el Multiverse 101. Ajá, es cierto, ¿entonces? Es cierto. Sí, la primera fue Wonder Woman. Bueno, veamos lo de Wonder Woman primero, pues. Bueno, veamos Wonder Woman. Si es que Ticomán ya lo tiene ordenado, que el presente. No, el Ticomán tiene el orden. Ticomán tiene el orden. No, y aquí puede ser. ¿Cuál quiere comenzar, Ticomán? Ah, ya hablamos de Wonder Woman. Vamos a seguir con eso. Bueno, espérate, antes de pasar a otro. Wonder Woman y ese traje de alas doradas. Bien chivo. Eso es exactamente lo que no me gusta. Todo lo demás yo lo vi bien, pero ese traje lo detesto. No, se ve bien chivo. Ahí está. Se ve como que es un robot chueco. Sí. Hombre, sí. El traje que usó en Kingdom Come. Ah, el traje que usó en Kingdom Come. Chivo. A mí me gustó. Mira. Sí, pero se ve como que es un robot. A ver, el afrodita. Espero que lo vean bien y que lo justifiquen, pero solo verlo así. A sí, mí me parece, no la daña la chita. Pero no sé si puedo echarme un spoiler por la teoría. Uh-huh. Claro, porque es teoría. Se está protegiendo de las garras de la chita. De la chita. Es que la chita. Es que el otro traje es Undergun. No lo va a cambiar toda la movie si viste todo el trailer. Viste todo el trailer, no, andaba el traje tradicional, pues. Mira, este me gusta si le quitas el casco. Aquí está cuando vuelve Chris Pine. No me gusta nada. O sea que así te van a explicar que es el mismo Chris Pine que de alguna manera quedó atrapado en el tiempo o something y ahí se lo trajo de vuelta. Pero hay otro spoiler, al final, que mejor no lo digo. Al inicio de Justice League todavía está llorando por Steve Trevor, o sea que algo va a pasar al final de esta donde no se queda. Mira, acuérdate que ellos son especialistas para eso. Que Justice League no pega con Aquaman. Ah, bueno, sí. Hoy que estamos hablando del multiverso, pues podrían hacer eso. Justice League no pega con Aquaman. Aquaman pasa después de la versión intermedia de Cheetah con traje leopardado y mucha sombra en los ojos. Como Batman. Esta actriz me llega a mí como actriz cómica. Yo no sé qué onda con así haciendo un papel serio. Nunca la he visto en un papel serio. Así son los cómicos. Mira, la Robin idea Williams, ala, se quiere diversificar. Inclusive en The Martian, que era un papel medio en serio, terminó siendo bien, cómico. Bien poco. Pero ahí fue bien. Ahí está bien el traje limitado. Chivo con colores mejores, ¿verdad? Más encendidos. La Juan del Human. Ese traje me gusta. Esta parte de vieron sí, el traje, ese traje chivísimo. Donde se monta en un jet con el. Ah, mira, como yo soy de piloto tan bueno, nunca me van a ni ver ni encontrar. No te he dicho del radar, ¿verdad? ¿Del qué? No, pero después te pones a pensar, bueno, no solo el radar, o sea, este voló en la Primera Guerra, el avión que se le vio usando era un biplano de la Primera Guerra, pues. Uh-huh. Esto es un jet. Aunque lo pueda hacer despegar, esto es como que... ¿Qué? ¡No! ¡Puta, qué rápido es esta mierda! ¡De puta de nuevo! ¡Toma! Nada, también, ¿verdad? Porque un biplano, porque puedes correr casi a la par del biplano. ¿Y este botón para qué? Este que dice eject. Y el afterburner, ¿verdad? Para ir a velocidad supersónica. Se caga, este se caga, no frío. O sea, has cocinado con leña toda tu vida y te dan un microondas. Ah, cabal, si le prende fuego primero para cocinar algo. Sí, me caga la risa. Está Maxwell Lord, que va a ser el. ¿Cómo se llama este? Pedro Pascal. El Mandalorian. Ajá, y al parecer tiene poderes telequinéticos, lo cual no sabía que tenía. ¿El Maxwell Lord? Porque se ve como que él está haciendo una, como un torbellino. Ahí medio se distingue la chita. Esta es la toma más clara que pude tomar. Y se ve bien. O sea, no lo veo mal. Y deja ver, creo que había otra imagen. Ahí está Steve Trevor con su look moderno. Traje ochentero. Yes. Yeah. Esa parte me suena que va a estar divertida. Ahí está, ve la chita del sensei. Ah, ahí está. Esa es la versión todavía con el leotardo de leopardo. Ese es el Justice, ¿se acuerdan? Sí, bueno. Sí. Pues bueno, sí. Entonces, ahí está. Entonces más habla del multiverso. Que eso suena súper, súper importante. O sea, a mí me parece que sí, la DC como ha estado como tratando de alcanzar a Marvel, por ejemplo, en recaudación y así en la calidad de las películas, por lo menos en la consistencia de calidad. Y ha tenido resultados mezclados. No todas le han salido bien. Pero con esto el multiverso me suena que se les pueden poner bien a la par, porque ahorita es como que, bueno, ya no nos preocupamos de que esta película pegue con la otra y sembrar semilla en esta película para una continuación, sino que vamos a hacer la película mejor que podamos. Y si queremos unir a los personajes en algún crossover o algo así, multiverso. No, mira, sabíamos que lo estaban haciendo. Dale, Roberto. Ahí es donde realmente me comenzó a gustar esto y ver realmente el cambio, ¿verdad? Ese fue Jim Lee. Ahí lo que dan a entender que, o sea, la parte prácticamente creativa y de negocio de DC Comics es Jim Lee. Ese es el que manda, pues. De hecho, dijo, no sé si Berlanti o Walter Hamada, que ellos simplemente están recibiendo como lineamientos de parte de Jim Lee. O sea, como un oráculo. De personajes y todo eso. Desciende, sí. Y yo no lo entiendo porque Jim Lee, chica, lo que sale ahí, por ejemplo, es guiando a una persona a dibujar, no sé si lo vieron, y le empezó a hacer crítica de sus dibujos a un fan. O sea, él es más tipo hacia arte que hacia negocio, pero bueno, él es el que va a estar mandando, a ver qué pasa. Fíjate que Jim Lee tiene que haber evolucionado desde las épocas de la Image, pero por lo menos en la Image, sí, él también pecaba de que sacaba una serie y sacaban 6 números y de ahí sacaba otra serie y, o sea, no, como que no desarrollaba la historia, pero por lo menos en negocio él era de los más no, de los más vivos, pues. De McFarlane, pues, pero, o sea, porque hizo su estudio, se lo vendió de vuelta a la DC y, o sea, manejaba quizás bien sus propiedades, solamente la carita de buena gente es un gran cabrón. Bueno, puede ser. No, entonces ahí prácticamente anunciaron el multiverso, ¿verdad? Sí. Y es canon la aparición de Ezra Miller en Flash. Sí, sí se dio. También, o sea, mencionaban que Ben Affleck y Michael Keaton iban a salir. Sí. No, me refiero Batman. A que se puede decir que el multiverso nació en el crossover de Crisis. Cuando Ezra Miller aparece con frente de, ¿verdad? Eso es lo que ya lo declararon. Sí, así es. Y es parte de cómo van a unir en la televisión con el de películas, no sé. Entonces bien, ahí dieron bien cosas apropiadamente. Bien, sí, es que lo unen, porque no. Pueden, no pueden unirlo, o sea, dieron esa posibilidad, ¿verdad? Y prácticamente dijeron: todo lo que usted vio ha existido y todo lo que verá va a existir. O sea, hasta Steel con mucho. Shaquille O'Neal. Ajá, sí, se parece mucho angular. A... Uno decía que hasta las cereales, pero me va a fregar el Frito Man. las series seriales de los 40 son canon. Ah, puede ser. ¿Ah? Hablando de multiversos. Sí, puede ser cualquier cosa. En el tráiler del Snyder Cut salió esta parte, que fue una de las partes cortadas de la película de la Liga de la Justicia, supuestamente, donde se ve a Ezra Miller en un como una como tierra desolada, pero se ve como fuera de foco, y yo entendí que esto era como que el no sé si the ¿cómo se llama? The Speed Force, o que tal por ahí iba a viajar para otro, para viajar en el tiempo, no es así, ¿verdad? O sea que puede que ir a hablar con Batman. Para ir a decirle, no, it's too soon. Y bueno, a mí me gustó que ya anunciaron el nuevo traje de Flash, diseñado supuestamente por Bruce, porque el original no me gustaba mucho. Giorgio Armani. El que parecía armadura. Sí, el que parecía armadura. Sí, no estaba chivo, pero era muy diferente. Vale. Entonces, Están copiando de que a Spider-Man el traje se lo hizo Tony Stark. Va a sacar el brazo así. ¿Qué vino después? Patitas de murciélago. No sé en qué orden, pero hay otra cosa que salió que yo sé que a ti te emocionó porque te llega el personaje. Es un como teaser de Black Adam. ¿Qué lo hacen como estos animatics? Creo sí, que animado. Hacen como posters animados para cómics. Me acuerdo que de repente sacaban bastantes de esos. Entonces, básicamente un arte de The Rock, como va a salir, arte conceptual que lo anima. Sí, y, ¿por qué no salía The Rock o la voz? Solo la voz, cabal, y las ilustraciones de él. Me llamó la atención esta toma porque aquí a la par de la cara de Black Adam sale esta joya que yo asumo que es Eclipso. Que es un diamante negro de Eclipso. No, es que ellos van a tener que juntar 7 de esas rocas al final. Pedir un deseo. Mira, la forma parece la piedra de la eternidad también. La roca de la eternidad. Ah, pudiera ser un... No, la roca es... Sí, la de la par. Ahí como han sido puras especulaciones, iba al parecer ni la roca de la eternidad era todas las puertas al multiverso, como se logra ver también en la película Shazam, pero al parecer va a ser Flash, ¿verdad? Eso sí, no sé. De esta me gustó que la roca, pues, él es el productor y supuestamente él ha estado detrás del proyecto por muchos años y bla, bla, bla. Bastante. Lo dijo y lo repitió muchas veces, pero que está totalmente apegado a los paquines. Kandak, el esclavo, la familia, toda esa parte, se da duro contra el brujo Shazam, está en el antiguo Egipto, toda esa cuestión, ¿verdad? Y pues obviamente la Justice Society. Va, eso... por ahí estaba leyendo que como que ya es confirmadísimo que va a salir Hawkman, porque él era faraón en esa época del pasado. Pero de ahí no sé qué más van a hacer. Ah, el Doctor Fate. Solamente son 4. Y también el Doctor Destino, pues que es de esa época, ¿verdad? Los otros 2 son Cyclone, que posiblemente salga, o el origen Cyclone. De la más Cyclone en los años 40. Okay. Es bien rara esa parte porque... salen peleando en la Segunda Guerra Mundial y luego la última toma es en el desierto, o sea, no, ya con los me imagino que en tiempos modernos, ¿verdad? Contra... Es que en la Segunda Guerra Mundial ya habían desiertos. No, o sea, no, sí, y había. Luego el otro es o sea, la Cyclone es, creo que es nieta de sí, es nieta, es la pelirroja, es, exactamente, y el otro pues es Atom Smasher. Pues también es, o sea, posiblemente salga también Atom en las escenas de la Segunda Guerra, si es que... Va, pero digamos que en esta, Shazam lo encierran por miles de años, ¿tendría que aparecer en esta época o según lo que has oído va a salir en la Segunda Guerra y por eso va a salir... Sí, puede ser también que la Justice Society sea... pedacito, o sea, que sean muy, muy secundarios, porque también a mí me llamó la atención el último comentario, dice, miren, díganle a la Justice League, díganle a Superman, a Batman, a la Mujer Maravilla, que aquí vengo yo. ¿A dónde dices? Al final, la Roca lo dice al final. O sea, entonces, no realmente no se sabe no nada, hasta creo que en Telegram yo estaba bien emocionado después de ver esto, pero dicen que va a salir algún día. Digo, chica, solo falta que eso pase, ¿verdad? O sea, pero no, dicen que es diciembre de 2021 la fecha de estreno. Voy a tener que estar grabando. Ya debería. Ya para finales de este año tienen que estar ya en eso. Y por eso te digo que esa joya que se ve en ese arte que puse ahí, que tal vez se eclipsó porque va a regresar y todo, necesitan darle un malo para que él derrote, porque no va a entrar así, aquí regresé y voy a matar a todo. ¿Qué está haciendo? Sino que va a ser eclipso, como un antihéroe. Es que no sé si voy a pasearme. Bueno, ni le están viendo a Stargirl, ¿verdad? Ya vi el final. Ya vi ese. Terminé. Ese easter egg. No importa que lo diga. No, dale. Spoiler, la mara que estoy viendo. Aparte de Shade, que va a ser el malo de la siguiente temporada. Espérate. Paréntesis. ¿En qué momento sale ese Shade? Eso me lo perdí. Ilustrado. Solamente se le ve el perfil, los anteojos oscuros y el sombrero de copa puesto en la mesa. De la Injustice Society. Ah, el que dice, estos babosos no pudieron hacer nada, hoy yo lo puedo hacer. Okay, entonces gracias. Se enfoca el cuadro y te lo hay una niebla negra. Ajá, ya. Antes de que salga Shiv, creo que se llama, ¿verdad? Shiv, perdón. Que es la hija de Crown King, ¿verdad? El pelito rock. Ajá. Exacto, buscando entre las pertenencias del Wizard, lo mataron, ¿verdad? Anda buscando por todos lados hasta que encuentra la piedra de Eclipse. Mm. Okay. Y ahí ese es el segundo final. El tercer final, pues es otra cosa. Entonces, puchica, sería chido, o sea, que estuviera todo más y más vinculado. Pero a saber, ojalá que sí sea Eclipse, ojalá que sea La Roca, ojalá que ahí sea Multiverso. La verdad, yo estoy contento, ¿verdad? Todas estas cuestiones. Y el tipo estaba súper entusiasmado ahí animando a las masas y todo. O sea, así que sí sabe ser showman, La Roca, de veras. Ah, pues sí, aprendí sus años de luchador. De lucha libre. Otro que llamó la atención bastante, Suicide Squad, ya se empezó a ver. Hoy el equipo es enorme. Creo que son 18. Me suena que un montón se van a morir. Sí. Mira, hay uno que ni la mamá los conoce. ¿Cómo se llama esta? Solusurio, no sé, una bicha que solo se ve como una metralleta. Hay varios ahí. Está el Nathan Fillion, que se llama TDK, que lo puse en Google y ni Google sabe. O sea. Puta. Ey, Omar, comprá que es TDK ahora. Sí, se van a poner caro. Sí. Mira, el Polka Dot Man. ¿Qué onda con el Polka Dot Man? Ese, fíjate que tuve que buscarlo también así en una wiki de la DC. Ajá. Porque la DC tiene varios personajes coloricos, así con poderes raros. Está el Rainbow Raider, el Crazy Quilt y este tipo. Entonces según estaba leyendo, los puntos que tiene por todo el traje, los ocupa como... Son como para almacenar cosas. O sea, él puede almacenar mierdas así dentro de los puntos. Entonces los activa y saca de un punto aquí, está es una pistola, una granada, aquí va otra. ¿Cómo se llama ese? El Polka Dot Man. O sea, igual que la mochila de Dora la Exploradora. Algo así. Y ahí le cabía todo. Sí, como el bolso de Félix el Gato. Se iba a decir, me ganaste con ese. Estaba el tiburón. Bueno, está esto y también el videojuego. Sí. Aquí deja ver. Ahí está el Polka Dot Man. Entonces aquí se ve una toma donde está activando los puntos del traje. Sí, pero se ve chido. Mira, fíjate que este tal vez me gustó. Estaba leyendo de que no es una continuación, este es ni siquiera precuela, sino que es como una reimaginación de la, uh-huh, de la película anterior. Y otra vez comparten la varios actores, pero no, como que no es lo mismo. Son tres, ¿verdad? Ellos continuidad les puede llevar. Cuatro. No, la Davis, la jefa, sale, es la misma. Amanda Waller. Amanda Waller, sí. El Joel Kinnaman, que es el Rick Flag. Que ahí sí sale con la camisa amarilla, esa chingalarista que tenía en el cómic. Y Harley Quinn. Y el chavo del casco, ¿quién era? Tipo Capitán América Bayunco. Peacemaker. Es un héroe que fue de Charlton Comics, o sea, de los mismos de que sacaron Blue Beetle, The Question, todos esos. ¿Quién era en los X? En los Watchmen. Ese. Era el comediante. Ah, ok. Y ¿cómo se llama? Boomerang también. Boomerang es el mismo. Mira, pero fíjate, una cosa que sí. Espérate, pregunta. ¿Ah? En el juego se ve que Boomerang tiene un poder que tira un boomerang y como que él se teletransporta siguiendo el boomerang. Eso es. Sí, eso es de los cómics, pero era un poder que tenía el hijo de Boomerang. Ah, ok, gracias. Que un tiempo que el. Esto fue después de Identity Crisis, en el cual se muere Digger Harkness, el papá del el boomerang, y en esa misma historia descubren que tiene un hijo. Uh-huh. Y el hijo tiene super velocidad. Ah, okay. Que está en el juego. No, pero el comentario que iba a hacer. Solo un comentario rapidito. Uh-huh. No sé por qué de todas las que vieron mis hijos, el Suicide Squad fue el que más los emocionó. El que menos deberían ver, si la sección, R-rated. O sea, el panel. Estaban matados de la risa y todo. Y yo, chica, ¿qué onda si son asesinos? Pero bueno, a la que no saben empotarse. Sangrerío y todo eso. Chivo, yo ese no recuerdo haberlo visto. Un pedacito del tráiler donde está el King Shark cartándose al no sé qué. Pero una cosa que este equipo, aunque son un verbo más y son personajes bien rebuscados, pero de tipo, este creo que es Blackguard, se ve como un tipo que es bueno con pistolas. Savant, igual, se ve como un tipo bueno con pistolas. Bloodsport, bueno con pistolas. Rick Flag, bueno con pistolas. O sea, son pistoleros todos, o sea, como que repiten y no está bastante. Apático, man. Ah, no está, ¿verdad? El The Thinker, sí, va, ese sí. Variado. Sí, King Shark, va, chivo. Mongal, que es la hermana de Mongul, una alienígena. Ay, hey, qué nice. Por ahí, la mayoría, todos los demás son como que repiten eso de que son buenos los peleadores, buenos con pistola. Entonces, mira. Siento que ahí es donde va a estar la carne de cañón. No, yo confío en James Wan. Tiene una buena historia. Y el tipo se miraba gozando la película. O sea, sí, y todos los demás también. Otro showman. Se ve que va a ser divertida y que, o sea, el hecho que agarró personajes tan rebuscados, como que sí se va a gozar así. O sea, no se está huevando de lo ridículo de algunos de estos personajes, sino que aquí va, men, dale, disfruten. ¿Y hasta qué punto será que él lo seleccionó o DC y Warner le dijeron, mira, disculpa, sí, a estos no me los tocas? El resto ahí, mira qué encontrás del fondo del barril. Creo que es más fácil eso. Yo creo que él dijo que le habían dado total libertad, contrario a lo que había pasado antes. Y él es el escritor. Dice Tabor, buenos con pistolas y no está Deadshot. Yo creo que eso ya es más por budget. Sí, Will Smith. Ese es Brainiac, ¿verdad? Sí, este ya es del juego. Que este por este sí es por Rocksteady. Está del Suicide Squad, que se llama Kill the Justice League. Mata la Liga de la Justicia. ¿De qué se tratará? De matarlos. Porque se ve un Superman como que está controlado por Brainiac, porque se ve con las ojeras distintivas de un villano. Y pero tiene el colochito. A ver. Ahí está el colochito. Ahí está el colochito de ese de Superman. La S del colocho de ese. A ver, ¿ustedes qué saben? ¿Era ya partes jugables o eran videos los que pasaron en estos? Eran videos. Cutscenes se veía. Eran cutscenes, no era jugable. Porque el otro sí se miraba como la misma repetición de Arkham, de los Arkham, no, por eso es que no me llamó mucho la atención. De ese otro, porque lo tengo. Aquí lo tengo. Ese entiendo que no está en la continuidad de. Sí, no está. De Batman, de esos juegos de los. De Arkham. Y estos dicen que sí, el que acabamos de ver. El de la Suicide Squad. Ajá, sí. Ah, ese dicen que sí. Que está, en estos se ve que Bruce Wayne está muerto, o Batman está muerto. Entonces activa un protocolo donde le hereda todas sus mierdas a los sidekicks. ¿Cuatro o tres? Cuatro son. Está Bárbara Gordon. Y ahí está la silla de ruedas, mira. Con la silla de ruedas de Oracle. Te dice que el teniente Gordon está muerto, el comisionado Gordon. Está Red Hood, Nightwing. Espérate, aquí lo está. Y este asumo que Jason Todd. No, debería ser Jason Todd el no, perdón, el Damián, perdón. Damián. Ajá. Sí, un Damián. Vestido de sandunas. Pero feío, man. Y muy grande. Fíjate que no me gusta. El traje de Robin es el único que no me gusta. Los demás sí están bien chivos. O sea, el Nightwing está como el de Nightwing, pero se ve un poquito más práctico, digamos. Red Hood también se ve muy bien. Se ve que tiene como que áreas donde puedes jugar cooperativamente dos jugadores. Oh, sí. Que eso, los juegos de Arkham nunca lo tuvieron, ¿verdad? No. Era puro solo Batman, jugador. Era nada más. Batman solito. Solo, solito. Sí, muchos de esos juegos. ¿Y por qué se habrán saltado a Tim Drake? Yo creo que ya redunda. Ya no. No hay dónde ponerlo. Pero a mí me gusta ese traje de Robin, fíjate, porque me gusta más la idea de esa chaquetita que la capa. Y cuando lo vi, sí me gustó. La tiene más pegada. Sí, tiene una capita bien. Es capa, bien, pero no es capa. No es capa, lo agarran. No, es que no, esta cosa no sabe si es bata o abrigo o qué. Mira, Ya vas a ver que de repente a medio juego se va a abrir y va a planear con ella. Pues se ve que está el transporte. Sí, va a planear toda la estrategia. Bueno, pero la pregunta es si se van a jugarlo o no. Yo sí. A mí me llamó la atención. O sea, los dos. Está barato. El del Suicide Squad. El de esto sí me llamó la atención. Mira, el Suicide Squad solo me encantaría jugar con el Shark. El Shark King. El King Shark. King Shark. A ver qué. Y solo va a andar nada. Fíjate, en ese tráiler se vio solo que van los cutscenes, pero no se ve el gameplay. Me imagino que no sé si vas a poder así mover así todo el escuadrón o si solo va a ser uno por uno a la vez. Porque leí algo que era. No, o Rampage, creo que en el chat dijo que iba a ser cooperativo hasta cuatro personas. Uno por personaje. Tipo en Overwatch, tal vez. Sí, así tiene que ser. Tipo bien. Overwatch sería chivo. De ahí, bueno, ya medio lo mencionamos. Que hablaron del Snyder Cut. ¡Wow! Esta es la imagen de Darkseid. ¿Qué opinan de ese como trailer que se vio? A mí me emocionó. Música de Leonard Cohen, aleluya. Pero de todo lo que anunciaron, este fue el que menos me entusiasmó. Ah. Ya, en el sentido de que ya había pasado para mí, a mí me interesa verlo. De que dijeron que salía, me llamó la atención, lo quiero ver. Pero es más de lo mismo lo que anunciaron. Mientras que los otros se traen cosas más nuevas. Eso sentí yo no sentí como, no sé, ese no me emocionó. Pero fíjate que yo acabo de ver la película hace poco con Marco, la Whedon Cut, sí. Ajá. Uh-huh. Y nos gustó, y estaba toda chiva, y de repente vi este trailer y empezás a ver tantas otras escenitas que no están en el otro, que vos decís, puya, y el feeling de la canción, obviamente, completamente diferente. Mucho más dark, que es una película más dark posiblemente, por lo menos esa idea me dio, que pensando, va a ser bien interesante verla, va a ser chiva, verla quizás. Sí, se ve que puede tener otra ambientación, pero también algo que, viendo esto, a mí me gustó el trailer, realmente, y que vale, habían escenas de que se habían visto como parte del trailer para Justice League, que ya cuando viste la película, viste que las cortaron, como las escenas que sale Cyborg jugando fútbol americano, y donde sale Flash rescatando a Iris West, y se ve que atraviesa una onda de vidrio, eso se ve en el trailer también. Entonces aquí se ve como que le dan bastante enfoque a eso, a esas escenas en este trailer. Pero porque me acordé que todas las películas de Zack Snyder, todos los trailers han sido increíbles. Así, se ve Watchmen, Sucker Punch. Justice League tenía muy buenos trailers, pero ya a la hora de las horas. No, pero es que hoy va a haber un montón de escenas. O sea, el trailer me gustó un montón. Mira, pero ¿y dijeron algo si iba a ser película o miniserie? Es una miniserie de 4 episodios de 1 hora. Yeah. Y hoy, y con un montón, montón de cámara lenta y high dynamic range. ¿Qué es? El viejo truco de cámara lenta. ¿Crees que quiera? ¿Crees que quiere experimentar con eso? Sí. Hoy ya, sí le va a caer. Es que hoy es el momento para eso. Me sacó de onda dos cosas. No me gustó la música porque inmediatamente me trajo a la memoria esa escena de Watchmen que no me gustó. Ah, donde están cogiendo. Me cayó mal y desde esa vez esa canción me cae peor. Entonces ahí le bajó bastante. Y lo segundo es el aspecto. Ah, sí, era versión tele. Pero al parecer cuadrado. Así lo va a proyectar porque originalmente iba a ser para IMAX. Ah, entonces iba a cortar un pedazo del cuadrito. Sí, entonces no me... porque él quiere ver, y eso lo explicó en el otro, en el que le hicieron los fans, qué significaba para él ese encuadre. Yo no sé de técnica de cine, ¿verdad? Solo les digo que él lo quería hacer así. Y leí que así va a ser proyectado en la... Mira, regresa la otra imagen, es que Kiko. Ese encuadre, según tengo entendido, se llama full frame. Supuestamente es el frame entero de una toma de cámara esa de 35 mm, ¿verdad? Entonces, él quiere que se vea todo. Como que ocupas todo el... Mira. Que ahora no sepa, no importa porque supuestamente hoy no se ocupa film, o sea, todo es digital, de todos modos, o sea que es pila de él. Mira, para que la mar en el televisor le dé zoom y no vea ni mierda. Ah, bueno, de todos modos, mira, no importa. Esta captura que estás compartiendo aquí para mí es injusto evaluarla. ¿Por qué? Porque me imagino que el movimiento en acción se debe ver mucho mejor, pero así como la veo, se ve bien juego de video y chafa. Yo lo veo chivo. Es que tú sos Marvelita. El diseño de la Omega, que realmente es su esqueleto, ¿verdad? O es una gran cicatriz, se ve así como raro. Pero sí, la clavícula es parte de la Omega. Fíjate que algo explicaban del arma que está ocupando, que tiene que ver con se la robó a Nightmare en Soul Calibur. Okay. Luego, antes de que vayan pasando, cuando sale el Salón de la Justicia destruido, yo no me había fijado, lo vi, o sea, miraba que salía algo volando ahí, pero no sabía, es una, una tarjeta del Joker. No sé si lo han visto, no. Cuando se está acercando hacia la ciudad, y se ve el arco del Salón de la Justicia, es esa parte. Son detallitos que están saliendo. De SAD también sale, no sé si por ahí tenés alguna foto. Es de SAD, Él es. Ah, sí, tiene más sentido. Yo creí que este era el diseño que iba a ocupar para Steppenwolf. No, es de Steppenwolf, no tiene cara. O sea, es puta, pero de Sad. Un poco cholo, o sea, ha hecho esteroides el de Sad, porque en los cómics es un, todo sequito, todo siniestro, así todo. Todo demacrado. Y atrás, si te das cuenta, posiblemente una escena donde sale Apocalypse. Mm. Atrás de. Sí, aquí el pollito este. Exacto. Ah, vale. Lo que me llega de este traje, yo creí que cabal, este iba a ser Steppenwolf, pero yo fue donde le cambié el diseño y le puse los cachos esos feos. Pero después sale, entonces dije, Steppenwolf con armadura, y este Steppenwolf en traje casual de noche para ver Netflix. Entonces, pero sí, puede ser. Ajá, él es. Me recordó un montón a Corvus Glaive de Avengers. Ah, igualito. Pero me gustó. Igualito. El detalle del traje aquí, estos como jeroglíficos que tiene aquí en la armadura. Es la lista de compra del súper. Hola, no, todos los que ha torturado. Detalle, wow. Yo no me había dado cuenta, el traje de Cyborg todo picudo es como se llama, es apocaliptiano, no sé cómo decirlo. Pues se lo da la moda. Apocaliptizado. Exactamente. Se ve esta escena que esta no recuerdo haberla visto ni siquiera en los trailers anteriores, donde el papá de Cyborg está con una de las Mother Boxes y activa una onda que lo mata. Sí. ¿Verdad? Porque así como buen padre de superhéroe tiene que darle el origen a su hijo. Entonces, digo, ni modo, puta, tengo que morirme. ¡Pip! En la película de Whedon que no se ve que el papá está vivo. Queda vivo, sí. Queda vivo, sí. Lo rescatan de Steppenwolf. Ya no vuelve a salir. Bueno, sí, ya lo vimos. Esta parte se ve como que Cyborg controlando unos misiles. Asumo que esté Cyborg. Pero se ve más como Magneto. Sí, súper raro. Manipulando armas. La toma heroica de todos los... Ahí hay una toma Liga. Que se de ve... De Justicia y Cyborg. Sale Superman peleando con Steppenwolf. Con el traje negro. Con el traje negro, exactamente. ¡Ey! Ahí está el Witcher. The Witcher, aquí está. Parte del plan. Pero se tiñó el pelo. Y se rasuró el bigote. Ah, no le dejó el bigote Snyder. No, acuérdate que el bigote ya fue para los reshoots que hizo Whedon. Ah. Y él no vale. En el Snyder Cut tiene que salir. Así. Bien, como ya está tierno. Hoy ya está más desarrollado el deepfake. Bueno, y de hoy, Batman. Hoy es Schwarzenegger la cara. Yo que quiero llegar a Batman. Solamente dos noticitas chiquitas de los paneles. El de Shazam, por ejemplo, lo único que dijeron fue el nombre de la película. ¿Cómo se llama? La furia de los dioses. Furia de los dioses. ¿Y esa va a ser 2021, 2022, 2023? Es que en el 2022 tienen 4 películas, si es que las logran hacer. Sí, ojalá. Y luego hubo un panel de Titans, donde lo que te anunciaron es que sale Red Hood, o sea, se hace... Jason Todd ya lo hacen. Jason Todd se hace Red Hood. Pues, que ya lo mató el Guasón, o se saltó esa parte. No, esa, no, quiero ver qué pasó. No, era Deadshot, creo que lo. Ah, ok. Que lo tira por el edificio y lo salva a Superman. Y sale Barbara Gordon como comisionada Gordon. Y salió otro personaje que ahorita se me olvida. Ok. Y luego creo que. No hubo nada de... la de Flash, que yo no ya no sé qué está pasando ahí, pero tuvo su panel también, ¿verdad? Sí, oí que tuvo algo. Pero no, ya no, es que Team Flash yo ya no aguanto, los teams. ¿Y qué onda? Anunciaron el siguiente villano que también va a ser un speedster, ¿no? Pues creo que... Hablando de Flash, Flash de la televisión. Flash de CW, ajá. Pues creo que el speed, ¿cómo se llama? Godspeed, es el... Godspeed, el siguiente bien, puta, pues sí. Que es el verdadero, porque cuando salió la primera vez, se murió bien rápido, era, creo que era Facha, pero ahora como que sí, el verdadero, no sé qué, y la Estas. Iris está perdida y la van a rescatar. No sé qué pero pasa. Ya que la dejen perdida. Cabal, o sea, y que ya el Team Flash se perdida desde antes. Obviamente no sale el pobre hombre elástico que se lo llevó. Estaba justo ahorita antes del show, estaba viendo una noticia donde parece que van a regresar el personaje, pero van a hacer recast. Lo van a... ¿A recastly? Sí, van a salir ahí. Never gonna give you up. Y... o sea, va a llevar otro actor para que haga el papel, pero dicen que por los problemas que puede generar eso, que solo va a ser como que aquí vengo, pum, resuelvo la historia que había quedado en suspenso de que la esposa la estaba acusando de un crimen, algo así. Bueno, su Disney. La novia. Y de ahí, bueno, resuelven eso y a la chingation. Batman. Bueno, mira, y todas esas series no salen este año, ¿verdad? No creo. Creo que no han anunciado estreno para ninguna. No han hablado del trailer de Batman versión Twilight. El Twightman. Es que el CSI no nos deja por estar hablando de Flash. Ah. Mira, ese es el... Que fíjate que no hemos hecho leña y todas las cosas, pero ya cuando no, lo ves aquí... Sí. A mí me dijo, quiero ver esta movie. A mí, la que más me emocionó. Sí. Buenísimo, ¿eh? Yo hasta el teaser, igual, que nunca lo veo. Pasó igual que creo que en todos los Batmans anteriores, donde lo ves así en una foto y dices, qué tieso se ve, que nada, que músculos falsos, que nada, que puto. Y al ves el trailer, ves el movimiento y ven y se ve bien, pues se ve chido. Igual pasó con esto. Miren las orejitas del Pattinson, miren la máscara, el casco se ve feo. Todavía se sigue viendo feo. Pero ya. Es que tiene sentido. Tiene ya actuado y hablando y toda la onda, no molesta. Y no. Ojalá que nos cuente el origen, por favor. Que nos cuente el origen. Es año 2.5, Britoman. ¿Cómo? Es el año 2.5 de Batman. No, yo sé, pues, pero ojalá que no cuenten el origen. Al parecer, si sale algo, es en la serie de televisión, que ese sí es en año 1. Estuvo. Ahí vas a ver a Martha Wayne otra vez poniéndose las perlas. Y, como dijeron en la radio, este es el Bruce Wayne más emo que hemos visto en el cine. Ah, espérate. Y eso va a ser un pegue con la generación millennial. I've been looking so long at these pictures of you. A mí no me importa cómo se vea el Wayne, a mí me importa cómo se vea. ¿Quién es este? ¿Quién es este cadáver que han dejado aquí? Si no les spoileo, es el alcalde de Ciudad Gótica. Ah, ok. Ah, no, spoileaste todo. Nueva película. Vi una noticia donde ya habían descifrado ese acertijo que le dejó el acertijo. Bueno, por cierto, aquí se ve el acertijo, por aquí enfrente está Gatúbela, pero en un traje así medio hechizo, no así como tan de superhéroe. Pero en las noticias están anunciado que ya Colin Farrell como el pingüino. Mucha más gente así que va a ser de villano. Dicen que Colin sale en este teaser. Yo no lo reconocí. Salen dos escenas. Mira, espero que no vaya a ser esa onda así como los acertijos de Batman 66, pues, porque entonces sí. Bastante lo descifraron. Aquí dice, de este lado dice, ¿qué hace a liar cuando está muerto? Uh-huh. Liar es un mentiroso, pero en inglés suena como alguien que... No, está bien. He lies down, ¿no? Algo así dice él. He still lies. He lies still. Ajá. He lies still. Él se queda quieto, sería en inglés, pero. Pero es. Continúa mintiendo. Sentido de que continúa mintiendo o se queda quieto, acostado. Uh-huh. Suena igual. Sí. Ok. Está obvio aquí, obvio. Ah, sí. Tan obvio como los que eran los canarios inmensos que se comían. No sé qué. Aquí se ve el casquito, que las orejitas son algo chiquitías, pero de ahí el resto del traje está bien, chivo. El traje está bien, se ve bien. Y cuando le preguntan, ¿vos quién sos? ¡Pah! Agárrale. ¿Por qué me llegó que finalmente se ve más clara que está colaborando con la policía? No sé por qué, esa escena que él entra como que... Y, con el comisionado de la par. Exactamente, eso sí me gustó. Pero eso lo hizo también en Justice League. Pero solo era el comisionado Gordon y no era detective. Y que de repente aquí todos se desaparecen menos Flash, se queda como que, ah, ya se fueron todos. Qué rudo. Y el Flash ni se fijó, y el más rápido de todo. Pero lo que no entiendo es que el tipo casi que mata a ese pobre Gun y ahí nadie dijo nada como ha pasado antes, pues. Es que no, lo dejó vivo. Es que los otros los agarraba a lazos, les tiró el batimóvil encima. Esos no quedaron hasta vivos. Hasta misiles les tiró. Y como este le dio la oportunidad. Quedó bien vergueado, pero... Y fue una pelea que uno a uno. Se contraviolentó. Ya le está buscando ya le está buscando defecto. No. A mí Marvelita. Y más ahora sabiendo que es el multiverso, pues, que no tiene nada que ver con ni lo de antes ni lo que viene. Pero hay que ser consistente, digo yo. No. Es que ya encontraron la manera de ser inconsistente, igual que los, hablemos de los Marvelitas, ya con los viajes en el tiempo ya pueden hacer cualquier viaje también. Mira, lo que más me ha gustado es la ambientación. Se ve oscura. La ciudad gótica se ve chuca y rara. Se ve realmente gótico el ambiente. Pero es en esta época, ¿verdad? Sí, entiendo que es esta época. O por lo menos un tiempo atrás, reciente. Y eso me encanta. Uh-huh. Va, aquí esto me... Yo al inicio estaba... Puta, no saben ni en qué siglo va a salir, porque que sale el 2021, pero en vez del 2 pone un signo de interrogación. Entonces yo, wea puta, no saben si va a salir el 2021, 31, 41, puede ser el 3000. Es que alguna, no te han revelado la variable de interrogación cuánto vale. Sí, sí. Ah, o sea, hay una fórmula para eso. Fue lo primero que pensé, después, no. Supuestamente, el 2, okay. Cuando le hicieron la pregunta ahí, él nunca dijo claramente en qué historia Batman se estaba basando, sino que dijo más, mire, yo estoy basando en Chinatown y no sé cuál fue, y en Taxi Driver, ¿verdad? Otros han dicho que se basa mucho en el Long Halloween. ¿Verdad? Yo nunca leí. No lo has leído, Sensei. No lo he leído. Búscatelo. Solo tengo la buena. Y lo tenés que leer antes que sale la película animada, que la van a pasar. Sí, eso, ya anunciaron que va a salir la película animada en dos partes. Y también Justice Society, ¿verdad? Pero lo que a mí me evoca al ver los signos de interrogación y por lo que se ve en el tráiler es que el acertijo es el villano principal. Pero ¿va a ser un asesino en serie el acertijo en esta versión? Sería chivo, fíjate. Pero entonces, cabal, la pregunta es si yo creo que no es tan relevante en el Paquín, que está el malo, pues. Pero ¿cómo se ve el acertijo en ese Paquín? ¿O como un malito más? No, se ve igual. Se ve como el acertijo con su sombrerito. No, pero refiero a que no es el principal. Sí, no, es uno más. Sale un montón, pero es uno más. Sí, no es el mero más. Sí, pues no hay pistas. Y eso es chivo, porque aquí la idea, si es una de detectives y todo, es no saber nada. Si yo la vi porque tenía que verla, pero no quisiera ver más. Voy a hacer. O sea, ¿vas a ir a ver la película y vas a cerrar los ojos? No, voy a hacerle las de Julius en esta porque sí la quiero ver y no quiero saber mucho. Señores. Porque sí, la extra me a mí me todas las extras me han atraído excepto Wonder Woman. Caballeros, hemos llegado al tiempo. Se nos fue volando el tiempo. Solo última. Sí, último. Dale, porque ya estamos llegando a las 2 horas. Uno de los paneles que también anunciaron que le van a dar un buen empuje a las a las series de Milestone Comics, que eran un montón de grupos de superhéroes, bastantes afroamericanos, latinos, sí, bastantes minorías ahí, que le van a, van a empezar a traer a sus personajes de regreso. Quieren hacer películas animadas, series de cómics. Entendí que Static Shock iba a ser el Static Shock, quieren hacer una película. Era el ancla de esa, digámoslo así. Sí, es que él es bien, bien Spider-Man-esco, sí, en ese sentido. O sea, un bichito y ese que... fue el único, si tuvo su caricatura y todo. De todos los superhéroes fue el único que trascendió. A ver qué sí. Right. Y mira, nada que, o sea, ese nada que ver con el, la serie de CW, ¿verdad? ¿Cómo se llama el que tiene poder eléctrico? En la Es el Black Light. Black Bolt. Black Lightning. No, nada es aparte, es aparte, sí. Separados. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio. Saludos también a Ciro, que se conectó ahí de último. Ahí lo vi. A José Carlos Guerrero, que ahí está. También Tabor, que se conectó también. Ahí estuvo platicando. Se pone divertido el chat, así que si usted, a Sabdiel también, ahí estaba. Si usted quiere ser parte de esto, recuerde que todos los lunes, a más o menos a las 7 p.m. hora de El Salvador, estamos transmitiendo en vivo en YouTube y ahí va a poder participar en el chat de YouTube. Si usted quiere participar más adelante, también tenemos un chat en Telegram, que ese sí está 24 horas, ahí están escribiendo cosas y se pone divertido también. Así que mándeme un tweet. Arroba Omaregan y ahí le voy a mandar yo el enlace para que se pueda conectar de un solo el Telegram. Recuerda, si le gustó esto, porfa, dele ahí abajo like a este video, suscríbase, la campanita ahí abajito y con eso. Okay, la campanita que está abajito. Ay, oh, sí, la campanita. Señoras y señores, muchísimas gracias también a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Iván de Dios Pérez, Jair Calderón, José Bilbao, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, a Pichur, a Andrés Rosales Mendoza, al compadre Guico y a Strider Spinal. Y le recordamos que usted puede ser igual de cool que Strider Spinal. Bueno, más o menos de, igual de cool que Strider Spinal. Puede si aspirar visita, a ser, tal vez. Sí. Si usted visita comicgeekos.com, aprieta el botoncito de donaciones y se apunta con $50 para un cassette como este, con un episodio de los Comiquicos grabado y con el tema que usted quiere. Así que Strider ya escogió el tema, ya estamos preparando para grabar ese episodio. Y... Es más, ya lo grabamos una vez, pero nos quedó medio feo, así que ya lo borramos. Sí, lo vamos a volver. Le pasamos gran imán eliminando. Estamos eliminando el material porque nos quedó demasiado largo. Sí. Para pasarla bonito, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo salud. ¡Pero te tría! ¡Tría! ¡Ay, de veras! Hay un trío de la semana aquí de Don Julius, de este lado. Adelante, Don Julius. No, esta es cortesía del sensei, dado que está con nosotros. Ajá. Vamos a decir rápidamente que Bill Paxton ha sido el único actor de cine que ha sido. Lo han matado. Un depredador, un alien y un Terminator. ¡Wow! ¡Pobre hueputa! Ese trivia creo que lo dimos cuando hablamos de depredador. Cuando se murió Bill Paxton, de verdad, creo yo que lo dijimos. Más que la gente Coulson lo ha matado. ¡Wow! Chévere. Pero ese no fue monstruo. Sí. ¡Sí! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!